Si el último mecano te retira el saludo, si zumba el fuerte derrame cuando tú estás pasando, se aterriza el Columbia en el tejado de tu casa y descubres que Danas ha robado tus discos de cumbias. Si eres honoris causa, si tienes la menopausia, si estás afligido, pues tu grito se ha caído. Que esta canción no te importe, no somos de Monforte. Que esta canción no te importe, no somos de Monforte. Si el último moicano te retira el saludo, si zunde el puente de Rande cuando tú estás pasando, se aterriza el Columbia en el tejado de tu casa y descubres que la NASA roba tus discos de cumbias. Si eres honoris causa, si tienes la menopausia, si estás afligido, pues tu pito se ha caído. Que esta canción no te importe, no somos de Monforte. Que esta canción no te importe, no somos de Monforte. De Monforte.